mediodía, soledad. Converso en silencio con la pared. Qué agonía, qué lástima. Perdí la batalla con el ayer. Al desterrarme de tu corazón, ya no me diste opción. Me voy, no espero que tú vuelvas a quererme así como te quiero yo. No me quedan más noches que llorar. Ya no encuentro en tus brazos un hogar. Oh no, tengo tiempo contado, estoy cansado de buscar donde no hay. Ya no puedo esperar. Ya no puedo esperar. Ya ni pregunto dónde ni quién. Me olvidaste, me acostumbré a contar lágrimas hasta cien. Aquel amor se nos marchó en un tren. La tristeza me hizo su rehén. Me voy, no espero que tú vuelvas a quererme así como te quiero. Estoy cansado de buscar donde no hay. Ya no puedo esperar. Ya no puedo esperar. Ya no puedo esperar que despiertes sonriendo para mí. La rutina te venció y todo se ha estoy cansado de buscar con